Autofoto, programa 15, lunes 28 de diciembre de 2015, último programa del año, y lo celebramos inaugurando sección. Ya sabéis que en Autofoto reivindicamos el enorme talento musical que tenemos en Asturias, así que de vez en cuando traeremos al estudio algún grupo para conocerlos y para escucharlos en vivo, por supuesto. Hoy empezamos con Smooth, una banda asturiana que hacen lo que ellos llaman versiones sin prisa. No pueden estar en directo, ya sabes que son fechas raras, entre compromisos familiares, trabajo y demás, no pueden estar hoy en directo, pero sí que se pasaron por el estudio de Radio Crash. Estuvimos aquí el sábado por la mañana y escucharemos la charla y las canciones que nos dejaron grabadas entonces. Tenemos por aquí ya a Eduardo Yagüe, que ya nos saluda desde el sofá. Pasando el puerto de hoy tenemos fotografía, teatro y poesía. Y en la agenda, como siempre, pues un variadito de todo. Autofoto RK para encontrarnos en Facebook y Twitter. El podcast ya sabes que es en radiocrash.net. Empezamos como siempre con algo de música y escuchamos la charla con Smooth. ¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Este programa se empezó a emitir el 21 de septiembre y el día antes, que era domingo, en un concierto en Session Vermouth en la cervecería Montana vi a Smooth por primera vez. Y ya aquel día hablé con ellos y les dije, tenéis que venir a la radio, cuando ni siquiera habíamos empezado a emitir el programa, ¿eh? Y aquí están, 15 programas después, por fin los tengo aquí. Tengo a mi izquierda a María y a Loa. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Y a mi derecha a Chino y a Leti. Hola, gracias, gracias por venir. Contadnos un poco los inicios de la banda. ¿Os conocíais de antes? ¿Veníais de otros proyectos? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, nos conocíamos Leti y yo de hacía ya muchos años que tocábamos con otro grupo y bueno, nos perdimos la pista y unos cuantos años y nos reencontramos pues hace 3, sí, aproximadamente. Y bueno, nada, yo por otra parte durante todos esos años conocí a María, también estuvimos juntas en otro grupo. Y bueno, ese grupo también pues no se pudo lograr mantener, bueno, y pues nada, hablé con las dos y decidimos que hacer algo las tres juntas. Uh-huh. Empezamos a quedar, a ver, siempre con versiones, siempre haciendo versiones. Sí, pero de una manera un poco más relajadita. Sí, no había pretensión de tocar inmediatamente. Al menos ya. O sea, era por pasar el rato, entre comillas. Y investigar un poco, queríamos darle vueltas así a las canciones, a ver lo que conseguíamos. Uh-huh. Hacer, y bueno. Sí, no, vueltas, les digo. Sí, narices. Bueno, los que os hayan visto en directo ya lo saben, que les dais vueltas a las cosas. Y, o sea, que empezasteis vosotras tres, sí. Y el fenómeno este, ¿cuándo llegó? Pues, un día, por la mañana. Apareciste por ahí... Como hace un año y medio. Sí, más o menos, sí. Bien, en buena compañía de Leti, descubrí que Leti estaba tocando con Aloa y María pues unas cuantas canciones que sonaban bien y ¿por qué no apuntarse a la historia? Claro. ¿No? Y así empezó Smooth. Hicimos un super fichaje ahí. Bien. Os autodefinís como versiones sin prisa, pero ¿versiones de qué? Porque claro, se puede hacer versiones de... Me iba a decir de reggaetón. Espero que no. Bueno, espera, pero... a ver. Bueno, ya. Vale, o sea, que le dais a todo. Danos tiempo, ¿eh? Es verdad que es verdad, en algunos países está prohibido. Bueno, eso, ¿versiones de qué? ¿De qué hacéis? ¿Cuál es la música que os llama, que os inspira? Pues más que nada versiones de rock de los 50 y los 60. Uh-huh. Luego tenemos a María, que tiene su influencia ochentera. Y tenemos a Chino, que es el que mete un poco más de caña. Bien. Pero sí. O sea, claro, hacéis un equipo ahí, sí, compensado, tenéis de todo. Un bien, poco bien. De todo, yo creo, porque también tenemos cosas de los 90, también hacemos cosas tipo Michael Jackson, sí, y tal, y bueno. Probamos de todo, la verdad es que lo que dijimos antes de darle muchas vueltas es que le damos muchas vueltas a pensar el repertorio. Una vez que ya lo escogimos, le damos muchas vueltas a la canción. Si no nos convence y estamos cómodos, ¿qué puede haber pasado? Ya. Tropecientos mil ensayos, decimos, no, pues esta la eliminamos y nos ponemos a buscar más. Vale, entonces vale. Somos muy pesadillos. O sea, de repente tenéis una idea, le dais vuelta a eso y mira, si queda bien, pues para el directo. Sí, y si no, pues, exactamente. Sí, siempre tenemos una lista con un montón de canciones que vamos trayendo cada uno. ¿Qué os parece tocar esta? Bueno, la dejamos ahí y ya dentro de unos meses miramos. Sí, que os pasa a lo mejor escuchando la radio o algo así. Me pasa para poner música aquí, quiero decir que voy escuchando algo y dando, esta sonaría bien y tal. Pues incluso, le dais la vuelta. Incluso gente por el Facebook que nos propone canciones. Ajá. Sí, se agradece, ¿eh? Porque a veces ya te quedas que ya no sabes muy bien y la gente, oye, pues esto os quedaría guay y tal, y se agradece. No es esto que dices, ay, qué pesa la gente ahí pidiéndote. No, al contrario, nosotros lo agradecemos un montón. Vale, al final daremos el Facebook y toda la historia. Sí, nos podéis proponer lo que queráis. Vale. Otra cosa es que consigamos hacerlo, ¿eh? Bueno, lo que tú dices, le dais vueltas y luego vueltas ya... Vueltas a vueltas. Vale. ¿Y temas propios? ¿Componéis o de momento no tenéis pensado? No, porque ya muchas veces es difícil quedar para ensayar, con lo cual... Para encima componer... Para pensar, poco. Ya, vale. María toca también con Storytellers. ¿Qué hacéis con Storytellers? Que hiciste doblete el día del First Saturday. Sí, exactamente. Sí. Fui la más solidaria y la más empanada, que me olvidé las partituras, ya sabéis la historia. Verdad, sí. Nada, pues encantada, porque yo aparte de tocar con Smooth, bueno, doy... clases de violín en el conservatorio de Torre la Vega y luego como lo que realmente me gusta es mezclar, y así puedo, mi faceta docente, o sea, los niños que me encantan y la parte musical, pues hago cuentacuentos con una chica, una empresa que se llama Pupis Cuentacuentos, Ana, que le mando un beso muy gordo, que estuvo malina, y a través de eso, pues conocimos un grupo de gente, que casualmente todos músicos, y nos juntamos y empezamos también en plan sin pretensiones. Oye, pues, ¿qué os parece si un día quedamos en casa y miramos unas canciones y tal? Pues sí, como nos apuntamos a todo. Y a raíz de ahí, pues eso, empezamos a hacer unos temas para tocar en música en la calle. Y a raíz de ahí empezamos a ensayar. Y también hacemos un poco versiones de todo. Desde Coldplay hasta, no sé, pues también hicimos el otro día una versión de los Jackson 5, un poco de todo. Y nada, la verdad es que es un placer. Y luego a veces también te llama gente para tocar encantadora y que te hacen crecer un montón. Y gente como eso, como Lugoni, como Luis Lugoni. Sí. Y qué sé, pues también Maimuni y gente así que cuenta contigo para grabar o para hacer actuaciones. Y, sí, hay que estar ocupado. No sabía que estabas en Pupis Cuentacuentos, entonces hiciste triplete, no doblete. Lo que pasa es que este día no me tocó ni hacer cuentacuentos, ya iba a ser mucho. Vale, vale. Sí, sí. Y Chino está en Mota Blues también, bueno, sí, en otras cosas. Como también, dos mundos completamente eso, sí, aparte de Mota de Smooth, porque yo siempre presumí y me encantó hacer el burro todo lo que pueda, entonces... Ya que nunca hubiera entrado en sitios como los que estoy entrando con Smooth también, entonces está un poco combinar las dos partes. Hubo un momento de mi vida en el que decidí que quería ser músico, entonces no solo se puede vivir del rock and roll, por desgracia, en este país, y hay que diversificar mucho y dedicarse a muchas cosas para poder vivir de esto. Pero no obstante, feliz y contento de que de seis cuerdas... Mota y Smooth es un poco Jekyll y Mr. Hyde, es como un poco... Sí, sí. Son como dos caras. Es para equilibrarse en su yin y su yang. Vale. Eso es. Oye, mira, tengo que buscar algo de Mota Blues y lo pinchamos aquí algún día. ¿Qué tal fue telonear Arizona Baby? Bien, la verdad que bien. Olía muy bien el camerino. Sí. O perfume. Vale, vale, estupendo. A perfume, si dice... Una pregunta, aquí en Autofotos estamos muy reivindicativos con el tema de la música en directo, ya estuvo aquí gente de la Caja de Músicos, el próximo lunes viene uno de los hosteleros que organiza cosas. ¿Vosotros notáis, como músicos, que se programan menos cosas, que los bares tienen miedo a la multa, a la denuncia, al cierre? Es un dolor, es un dolor. Yo no lo entiendo de ninguna de las maneras, porque... Música en las casas, música en los bares, en sitios de reunión, la hubo toda la vida. Siempre se pudo conjugar lo que es la vida rutinaria de todo el mundo con la música, y que ahora haya tantísimo problema, yo no lo puedo concebir, porque además es una pena, porque precisamente yo creo que en Asturias hay un montón de gente haciendo música con ideas muy buenas, y es una pena que a esa gente no se le dé un escenario que lo pueda compartir con el resto de la gente. Si luego la gente va a los bares donde hay un concierto y están encantados, o sea, si es que yo creo que es un lujazo, ¿no? Poder estar escuchando música que no sea enlatada, y aparte eso, bueno, pues aunque tú grabes tus discos, el poder compartir la música en directo es fundamental, y es una pena para todos, yo creo que para los hosteleros, para los músicos y para la gente que quiere disfrutar de la música, y yo creo que los políticos o quien tenga que hacer algo, que lo haga ya, porque es una pena, la verdad. Es una pena muy grande. Yo es que me pongo muy cabreada con este tema, así que... Bueno, sí, que hable otro si quiere. Yo pienso que estamos llegando a una época como muy... que todo tiene que ser o blanco o negro. Entonces, ley antitabaco, entonces no se fuma en ningún sitio. Lo de la música, entonces no se toca en ningún sitio. Pero luego ellos mismos se ponen en evidencia cuando llega la fiesta del pueblo, y a mí igual no me gustó nunca la pachanga, pero tengo que aguantar la orquesta hasta por la mañana desde mi casa. Porque ahí sí se permite. Y, sí. Claro. Cuando es que hay mil ejemplos en los que si tiene relevancia con algún acto social o eso político que favorezca a los que están en el poder en ese momento, entonces sí se permite. Pero luego tú con tus cuatro amigos o en el local donde está la gente que va a ver lo que haces y lo que... Oye, cada uno se expresa en su manera, ahí no, porque ahí como ya no estás favoreciendo a los que dicten la ley de alguna manera, pues entonces ahí ya no vale. Entonces yo lo que creo es que hay una cosa bastante hipócrita. Nos contaba Toli Morilla cuando estuvo aquí que el gran problema de base es que la normativa que regula, digamos, la emisión de conciertos en directo está avalada, o sea, viene desde el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, que la música se equivale a ruido. Ajá, entonces, sí. Ese es el problema, que tratan la música como si fuera ruido y pasa lo que pasa. O sea, no viene desde el Ministerio de Cultura, no, viene desde el de Medio Ambiente. Podemos decir desde aquí tranquilamente al Ministerio de Cultura que la onda sonora del ruido es irregular, mientras que la onda sonora de la música es regular y curva. Y rítmica. Y si no, que la analicen. Nos ponemos ya a hablar de física, si hace falta aquí. Claro que sí. Nos gustan las cosas curvas. Bueno, pues nada, si queréis vamos a la acción. Vale, tocáis vale. Unos temas aquí para la audiencia. Encantados. De Autofoto en Radio Crash y luego volvemos ya con, ya nos contáis planes de futuro, medios de contacto y demás, ¿vale? Muy bien. Vale, venga, muy bien. Pues vamos a ello. If there's anything that you want, if there's anything I can do, yes, call me and I'll send it along with love from me to you. If there's anything that you want, if there's anything I can do, yes, call me and I'll set it along with love from me to you. I got everything that you want, like a heart is there, oh so true, yes, call me and I'll set it along with love from me to you. I got homes alone to hold you, keep you by my side. I got lips alone to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, if there's anything I can do, yes, call on me and I'll set it along with love from me to you. I got everything that you want, like a honey. So true, yes, call on me and I'll set it along with love from me to you. I got arms alone to hold you and keep you by my side. I got lips alone to kiss you and keep you satisfied. If there's anything that you want, hold. Estamos escuchando a Smooth, el grupo asturiano que se pasó por el estudio de Radio Crash el pasado sábado para charlar con nosotros y dejarnos unos temas grabados en los conciertos de Autofoto. Ya veis como nos comentaban en la charla que lo que hacen es darle vueltas y vueltas a un tema. No lo copian, sino que lo que hacen es reinterpretarlo. Lo que acabamos de escuchar es From Me to You, un tema que grabaron los Beatles en 1963, y vamos a escuchar ahora Everybody's Talking, otro clasicazo que interpretó Harry Nilsson en 1969. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and say, Smooth en Autofoto, en Radio Crash. Vamos a despedir el primer concierto o mini concierto, no sé cómo llamarlo, de esta sección que inauguramos hoy en Autofoto con una fantástica versión del Billie Jean de Michael Jackson, y vamos con el final de la charla que tuvimos con ellos. More like a beauty queen from a movie scene. I said, I'm mine, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She says, I am the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, and she goes to see in every heard that we dance of dream, being the one who will dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, 'cause life becomes a truth. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. Well, the kid is not my Jesus, I am the one. Well, the key is not my son. For 40 days and for 40 nights, love was on her side. But who can stay when she's seen the man? Hair, skin, and plans. Oh no, 'cause we dance on the floor in a round. So take my strong advice, just remember to always think twice. Oh, think twice. She told my baby we dance free, and she look at me, show a photo of our baby cries. I swear like mine, oh no, 'cause we dance on the floor in a round. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Oh, she came and stood right by me, and smelled of sweet perfume. This happened much too soon, she called me to her room. Billie Jean is not my lover, just a girl who claims that I am the one. Oh, the kid is not my son. Jesus, I am the one. Oh, the kid is not my son. Billie Jean is not my love. She's just a girl. Billie Jean is not that I'm love. She's just a girl. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my Pues este ha sido el concierto, el primer concierto para terminar el año. Inauguramos la sección de conciertos de Autofoto con Smooth, que ha sido un placerazo. Para despedirnos, ¿planes de futuro? ¿Qué fechas tenéis por ahí? ¿Alguna concreta donde os podamos ver? Pues de momento el día 17, domingo. ¿De enero? Domingo, 17 de enero. Sí. En el Green Zone, aquí en Gijón, a la 1 de la tarde. ¿Qué es de Casa Valdés? Vale, sí, sé cuál es. Sesión Bermú. Vale, uh-huh. Vale, vale. Ah, mira qué bien. Somos vale. Un grupo más de Bermú. Sí, es verdad. Yo la primera vez que os vi fue, sí. Fue en Bermú también. Vale. Y medios de contacto. ¿Tenéis Facebook, Twitter, Instagram? No sé lo que Facebook. Tengas. Sí, es Muz Asturias. En Facebook hay página y perfil, ¿no? Sí. Pero bueno, funcionan los dos. Sí, más bien el perfil. Vale. Pero vale. Vamos, que os encontramos de todas maneras, ¿eh? Vosotros poneros en contacto como sea. Así lo hice yo y mire, sí, mira dónde están. Sí, correo vale. Era... A correo. Es Muz Asturias. Sí, es muz@gmail.com. Vale. Pues facebook.com/smuzasturias y smuzasturias@gmail.com. Pues nada, Leti, Aloa, María, Chino, un placerazo teneros aquí. Me alegro gracias, mucho que hayáis sido los que inauguréis los conciertos. Muchas gracias. Gracias por el madrugón, que es sábado por la mañana. Os recuerdo que estamos grabando esto el sábado por la mañana, que no pueden estar en directo el lunes. Y nada, mucha suerte. Hasta otra. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Ya tenemos por aquí a Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van las navidades? Bien. Tranquilas de momento. Bueno. Falta la Nochevieja, que suele ser lo más duro, pero bueno. Sí. Nada, que ya ves que inauguramos sección y bueno, ya os aviso que Eduardo y yo estamos también ahí maquinando cosas, estamos pensando, bueno, estamos dándole vueltas a la cabeza a ver cómo podemos ir cambiando cosillas en el programa y demás. Sí. Como dijo una vez un jefe que tuve yo, una evolución, no una revolución, pues eso algo es. Así. Tenemos que hacer alguna evolución. Pues nada, pasando el puerto, tenemos hoy fotografía, teatro y poesía que nos había quedado pendiente la semana pasada, así que cuando quieras. Pues mira, tengo dos exposiciones de fotografía. El Centro Andaluz de Fotografía colabora actualmente en varias exposiciones fotográficas, como 6 o 7 exposiciones en toda la península, en toda España. Y he elegido dos. La primera se titula Obsesión Doméstica, de Magdalena Bors. La fotógrafa belga residente en Australia, Magdalena Bors, muestra dos de sus series más emblemáticas, Tierra Natal y El Séptimo Día. La primera, Tierra Natal, habla sobre nuestro deseo de encontrar magia más allá de la rutina de la vida cotidiana. La segunda serie trata de una manera más directa de explorar el vínculo entre creación y obsesión. En cada imagen, ella recrea un paisaje australiano emblemático con una forma y ubicación singulares. Estéticamente, la obra de Magdalena permite dar a conocer una tendencia que comenzó a consolidarse entre los artistas contemporáneos durante la segunda mitad del siglo XX, que va más allá de la recreación mediante las técnicas del collage o fotomontaje, y que es la composición o creación de escenas complejas y laboriosas para ser fotografiadas, pero con unas características que le son propias: explorar la idea de lo sublime en lo cotidiano, mediante la construcción y el fotografiado de paisajes fantásticos en los espacios domésticos. Ella lo que hace es crear como maquetas, construcciones de paisajes en miniatura, por ejemplo, debajo de una mesa y cosas así. Es muy, muy interesante, muy, muy bonito. La conexión con el mundo natural es la fuerza impulsora que hay detrás del trabajo de Magdalena. Fascinada por la fuerza y la fragilidad simultánea de esa conexión y de cómo vivimos nuestras vidas, pasando la mayor parte de nuestro tiempo en los confines de unos pequeños compartimentos que llamamos hogar. La exposición está hasta el 12 de febrero en la sala de exposiciones de la sede de Gas Natural Fenosa en Barcelona, la Plaza del Gas de Barcelona. Claro, no podía llamarse de otra manera más que Plaza del Gas, evidentemente. Bueno, está toda la información en mac.gasnaturalfenosa.com. Compartiremos el enlace, como siempre. Mac, de Museo de Arte Contemporáneo, entiendo. Sí. .gasnaturalfenosa.com. Eso es, y también la web de la fotógrafa de Bors es magdalenabors.com. También vale, supongo que, no sé si lo compartiremos, sí, pero bueno, por es supuesto. Muy fácil de encontrar. ¿Y la segunda exposición? La segunda exposición se titula Closer, de José María Mellado, y el Centro Andaluz de la Fotografía presenta una serie de imágenes de la obra de José María Mellado, en las que lleva trabajando varios años y que, sin olvidar la base de su fotografía más conocida, que es la del paisaje, hace una arriesgada interpretación de este, ahondando en su perfil más íntimo y cercano. en palabras de Pablo Juliá, director del Centro Andaluz de la Fotografía, esa abstracción sobre el paisaje ha llevado a Mellado a una honesta reflexión sobre el origen de los estímulos que lo llevan a fotografiar lugares insólitos, extraños y espectaculares, y en los que buscaba el alma escondida, el aire que interpreta una obra y que le ha dado una personalidad claramente definida y reconocida internacionalmente. Son fotografías muy impresionantes, la verdad, son muy bonitas. El trabajo de Mellado está recogido, junto con otros de carácter colectivo, en 4 libros individuales: El silencio y la luz, Islandia, Paisaje, el eterno retorno y From Heaven to Earth. Mellado ha sido premiado en más de un centenar de ocasiones y sus obras figuran en importantes colecciones y museos, destacando la colección permanente del Museo Nacional Reina Sofía, la colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en fin, un montón de sitios. Y bueno, veo que me había apuntado el sitio y los días, pero lo he perdido. O sea que... Sí, pues en lo que me enviaste a mí tampoco está. Pero bueno, centroandaluzdelafotografía.es, ahí está la web del Centro Andaluz, que es el que organiza esta exposición. O sea que no te preocupes. Vale. Si acaso, mientras hablas de la siguiente propuesta, lo busco yo y lo comentamos después. Muchas gracias. Tenemos teatro. Bueno, teatro musical tenemos. Bueno, musical. Lazarus, de David Bowie. El otro día, viendo el vídeo de Black Star, que es un vídeo de 9 minutos que me gustó mucho, pues bueno, no sabía que había estado escribiendo un musical David Bowie que se titula Lazarus. Y bueno, y como antes, por lo menos, la gente iba mucho a Nueva York en Navidades a comprar pantalones y todo tipo de aparatos electrodomésticos y a ver teatro, pues he dicho, bueno, igual es hora de recomendar algo en Broadway. Y bueno, el musical Lazarus está coescrito por David Bowie y Tony Enda Walls e incluye temas clásicos de Bowie y material nuevo que ha escrito para la obra. Está basado en una novela de ciencia ficción, El hombre que cayó a la tierra, de Walter Tevis, y que, bueno, Bowie hizo el papel protagonista en la adaptación cinematográfica de la novela de Nicholas Roeg de 1976. Pero, como remarcan en la web del teatro, hay que recordar que Bowie no actúa en el musical. Sí, porque esto los americanos lo llevan muy a rajatabla, sea que alguien vaya y los demande porque no les avisaron de que Bowie no actuaba. Efectivamente, sí, lo pone bastante claro además. Bien. El musical, bueno, ha tenido críticas de todo, por lo que he podido ver en internet, buenas, malas, regulares. En general creo que no muy buenas, pero yo creo que, bueno, si eres fan de Bowie, pues es perfecto, ¿no? En el New York Theater Workshop de Nueva York hasta el 19 de enero. Lo que sí destacan todos los críticos es que el trabajo del protagonista, Michael C. Hall, actor de series... Viejo conocido, sí. Sí, series como Dexter o Six Feet Under. Sí, a 2 metros bajo tierra. A mí Dexter la vi entera y es una serie que yo creo que decae a partir de la mitad. No sé si la has visto entera. Son 5 temporadas y a partir de la tercera o así decae. Pero la actuación de él, la verdad es que es muy interesante, sí, es verdad. Sí. Pues bueno. Por cierto, antes de pasar a la poesía, si te parece. Bueno, al final de la sección escucharemos a Michael C. Hall cantando, ¿vale? Que actuó en el programa de Stephen Colbert, uno de estos late night shows. Fenomenal. Y canta una de las canciones del musical. Y tenía que decirte lo que había estado buscando, la exposición Closer del Centro Andaluz de la Fotografía, que está en la calle Pintor Díaz Molina número 9 de Almería. Hasta el 10 de enero. Eso es, muchas gracias. para eso estamos. Bien. Pues bueno, y de poesía, que es lo que nos había quedado pendientes la semana pasada. Sí. Quería hablar de la poesía de Basilio Fernández. Me llamó la atención porque han publicado las obras completas ahora. Y bueno, Basilio Fernández nació en un pueblo de León, Valverdín, en 1909. Y solo publicó 5 poemas en diferentes revistas en vida, y eso durante sus años de juventud. Y esto es lo que me llamó la atención, ¿no? que fue un poeta, digamos, escondido, que escribió en la sombra durante toda su vida, ¿no? Después de estos poemas publicados en revistas, pues guardó silencio durante cerca de 6 décadas, es decir, el resto de su vida. Y bueno, se dedicó a sus ocupaciones empresariales y bueno, escribió de una forma íntima y callada. Una vez, cuando murió, su sobrino, el profesor Emiliano Fernández, sacó a la luz este universo poético insospechado y arriesgado, audaz y anclado en la mejor tradición del verso español y europeo. Un universo descarnado y en ocasiones cargado de ternura y siempre muy humano y libre. Como decía, acaba de aparecer una nueva compilación de su obra, Poesía Completa 1927-1987, donde Emiliano Fernández reúne, analiza, contextualiza y amplía con 36 textos inéditos la producción poética del autor leonés criado en Asturias. Y bueno, también yo no lo conocía. Basilio Fernández pues vivió toda su vida casi toda su vida en Gijón, donde vino a estudiar a la Escuela de Comercio, o donde estudió. Yo creo que vino antes de empezar los estudios. Y en la Academia y en el Instituto Jovellanos, donde después conoció al también poeta Luis Álvarez Piñer y fue discípulo de Gerardo Diego, que fue el poeta miembro de la generación del 27, que fue profesor del instituto. Casi nada, ¿no? Las influencias las tenía bien marcadas, está claro. Sí. Y bueno, a través de él entra en contacto con los autores de la generación del 27. Luego estudió Derecho en Oviedo y Madrid y bueno, en la capital asturiana, en Oviedo, fue amigo y compañero de clase de Gonzalo Torrente Ballester, que no está mal tampoco. Y luego mantiene contactos en Madrid con los círculos de la revista de Occidente y, en fin, bueno, tiene una serie de amistades y contactos, ¿no? Es curioso, habiendo estado rodeado de ese círculo que nunca haya publicado, bueno, sí que haya publicado solo de joven, pero luego durante esos 60 años... Sí, hablan como de una cierta rebeldía, incluso también, ¿no? Los poetas son artistas extraños y algunos se enfadan. Los poetas son poetas. Sí, no vuelven a leerte un poema nunca, lo cual no sé si es casi un favor que te hacen o una desgracia, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo curioso es que en el año 92, después de fallecido, se le concedió el Premio Nacional de Poesía, que fue el primero otorgado a un autor fallecido. Uh-huh. La poesía completa 1927-1987 está publicada en la editorial Impronta y es una edición limitada de 300 ejemplares, por lo que he podido ver en internet, pero puedes encontrar la obra del poeta en la editorial Trea con el título de Antología de Basilio Fernández, 1927-1987, en edición del 2009. Es fácil, vamos, se puede encontrar fácilmente. Habrá que buscarlo, suena muy bien. Pues rematamos, si quieres, con un poema de él. Claro. ¿Vale? Lees el poema y ya despedimos con la canción que decíamos antes de Michael C. Hall del musical que está interpretando en Broadway. Así que muchas gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene te dejamos con el poema. Habitantes de una naranja. Si observáis fijamente, comprobaréis la redondez de la tierra. Veréis una naranja por la que corren ríos, gacelas, vientos fríos y aureolas de héroe. Pero veréis también cuerpos abandonados, cumbres desconocidas para los hombres y las aves, besos de familia, afectos que una latente polilla va carcomiendo todos los días un poco, hasta dejar solo su recuerdo. Bajo esta superficie, ¿cuántas raíces ahogan su felicidad? ¿Cuántas aguas nómadas no sospechan el regadío de los pechos sedientos? ¿Cuántos árboles y hombres que emergen lo justo para divisar ese cielo que todas las noches rutila vuelven a caer en el abismo silencioso sin pensar que todo pasa y que lo único eterno es el cielo? Días y noches, ardides del tiempo para los ojos, y sin embargo construimos pirámides, nos embriagamos de amor aliado de otras mejillas, y hay algo que nos lleva a la olvidada niñez, pero eso no basta. somos nosotros los que nos reflejamos en los mares, habitantes de esta naranja desgajada del cielo, que nos vemos vivir, que nos vemos desaparecer como humo evaporado para nunca volver, inciertos personajes nacidos al error para borrarse. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Pues empezamos la agenda de la semana precisamente con una actuación de Pupis Cuentacuentos, que antes hablábamos con María Merayo, una de las integrantes de Smooth, que forma parte también de este grupo de Cuentacuentos. Pues es una sesión de Bebe Cuentos en la Casa de Cultura de Lugones mañana martes a las 12. Es una actividad gratuita dirigida a bebés de 0 a 3 años, inclusive acompañados, lógicamente, por un adulto. Las plazas son limitadas, así que hay que inscribirse antes en la biblioteca infantil, ¿vale? La Casa Cultura de Lugones, mañana a las 12. Y mañana a las 12 también, aquí en Gijón, tenemos una visita dramatizada al Castro de la Campa Torres, en compañía de Medugeno Cesaronis, que es el personaje que nos ayudará a hacer un interesante recorrido por el pasado más remoto de Gijón. La actividad corre a cargo de la compañía Yepa Títeres y es para todos los públicos. Hay un aforo limitado a 23 personas. El precio es de 10 euros e incluye el transporte, la entrada al museo y la visita guiada. Para los menores de 6 años es gratis. La salida es desde el puerto deportivo, desde la parada esta, la parada de autobús que está donde las letronas. Y hay que inscribirse antes, ¿vale? Así que puedes hacerlo en la oficina de Info Gijón que hay en el puerto deportivo, en el espigón central de Fomento. Mañana a las 12, visita dramatizada al Castro de la Campa Torres. Que estás escuchando es uno de los ensayos desde la salita, como lo llaman ellas, que tienen las chicas de GPS publicadas en su canal de YouTube. Puedes buscarlas. Si no las has visto en directo, te lo recomiendo fervientemente y tienes una oportunidad el miércoles. A las 10 de la noche en el Triskel nos proponen una fiesta pre-Nochevieja que promete ser de lo más entretenida. Que por cierto, las GPS, las que estamos escuchando de fondo con su versión del tema de I'm So Excited de las Pointer Sisters, ya os avanzo que van a ser uno de los grupos que tocará el 21 de enero en la fiesta de presentación de conciertos solidarios en Asturias. Recordarás que hace unas semanas estuvo por aquí Irene Sánchez presentándonos esta iniciativa. Pues la puesta de largo será, como te digo, el día 21 de enero en el Savoy. Tocará GPS, tocará Quique Suárez, habrá monólogos. Bueno, ya te iremos contando detalles, ¿vale? Y el sábado 2 de enero ya. La Federación Asturiana de Actividades Subacuáticas organiza una campaña Ningún Niño, Ni un Niño Sin Juguete. Consiste en ofrecer bautismos de buceo a cambio de juguetes. La iniciativa se desarrolla en las piscinas municipales de la Calzada y el Llano a partir de las 9:30 de la mañana, el sábado 2 de enero. La edad mínima para participar es de 8 años y hay que inscribirse previamente en el correo faspa@faspa.org. FASPA, o sea, Federación Asturiana de Actividades Subacuáticas. Indicando la hora a la que prefieres realizar el bautismo, ¿vale? Hay un grupo aproximadamente cada hora desde las 9:30. Van a dividir a la gente que se apunte en grupos y cada hora pues hay un bautismo de buceo. Toda la información en faspa.org. Y hasta el 10 de enero, en el Museo de la Siderurgia de Asturias, en Langreo, puedes ver la exposición fotográfica La mina y el mar. Son imágenes del concurso internacional de fotografía digital convocado por la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de la Felguera, en la que han participado 418 fotografías de 254 autores vinculadas y relacionadas con el mundo de la mina y la mar. Incluso hay algunas muestras de fotografía submarina. La muestra puede visitarse de martes a domingo, de 10 a 2 y de 4 a 7. Y nada más, nos vamos, que nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a María Merayo, a Loa Hernando, a Leticia Unfuegos y a Chino el Indio Tejano, que eran smooth. Él, por cierto, Chino, estaba griposo el sábado cuando vinieron y no pudo cantar. Pero normalmente canta, es otra de las voces del grupo. Y para demostrarlo te vamos a dejar con Blue Moon, otra de sus versiones que ya sonó aquí cuando hablamos del First Saturday, pero tenemos que demostrar que Chino también canta. Gracias también a Eduardo Yagüe, como siempre, a Daniel y Daniela que nos estuvieron viendo hoy en el estudio. Hoy hemos tenido una compañía de lo más especial, ya pondremos luego fotos. Y por supuesto a ti por escucharnos. Cuidado con los excesos de Nochevieja, que el próximo lunes hay más autofoto en Radio Crash. Chao. Es muy importante que haya música en directo y si puede ser todos los días. En tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental. Blum boom, keep shining bright. Blum boom, keep on shining bright. You're gonna bring back my baby tonight. Blum boom, keep on shining bright. I said blue moon of Kentucky, you're gonna keep on shining. Shine on all those colors, let me blue. I said blue moon of Kentucky, you're gonna keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. Well, I was warm at night, so shines bright. Whisper on high, love, say goodbye. Blue moon of Kentucky, you're gonna keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue.